dulce. Urban Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 40 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Disculpen la tardanza, tuve aquí unos problemitas técnicos. Sigo. Y bueno, espero que ya sea el último problemita que tenga. Estuve reiniciando el equipo, después el equipo no iniciaba el programa. Ay, no. Pero bueno, ya finalmente estamos aquí, después de 40 minutos. Vamos a tratar de hacer el programa pues un poco más ligero. Va a ser de 1 hora 20 minutos para poder abarcar todo. Así que vamos a irnos directamente en este miércoles, mitad de semanita, a la temperatura, ¿ok? Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 34 grados Fahrenheit con un cielo nublado. El cielo estará nublado durante el día, pero en estos momentos tenemos un solecito muy bonito que se agradece. Siempre lo agradezco yo el sol, porque ahorita más adelante va a estar más nublado, ¿ok? Que soleado. La calidad del aire es de un número 14. Recuerden que es un rango del 0 al 50, o sea que no hay tantos contaminantes el día de hoy. Se registra un viento de 2 millas por hora, una humedad de un 64% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 46 grados, mínimas de 32, con cielos nubladitos. Hay probabilidad de que caigan precipitaciones a partir de la noche. Bueno, no va a caer durante el día, va a caer hasta casi medianoche del día de mañana, el día de mi cumpleaños. Para el día de mañana, jueves, se esperan temperaturas máximas de 33 grados, mínimas de 23, con cielos nublados. Va a amanecer lloviendo y cayendo nieve a partir de las 6 de la mañana. Va a caer un poco de nieve de 6 a 7 de la tarde. Todo el día va a estar lloviendo, así que pues hagan bien abrigados el día de mañana porque va a estar muy frío, va a estar con lluvia y va a estar con nieve. 20 de febrero, mi cumple. Para el próximo viernes se esperan temperaturas máximas de 21 grados, mínimas, para el próximo 21 de febrero se esperan máximas de 38 grados, mínimas de 26, con cielos parcialmente soleados. Ya se está viendo más bonito acá el clima. Para el próximo sábado 22 de febrero se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 34, con cielos parcialmente soleados. Va a estar pues más agradable el próximo sábado, más bonito el día. Y para el próximo domingo, pues las temperaturas van a aumentar, máximas de 50, mínimas de 39, con cielos parcialmente soleados. Así que podemos decir que va a estar bonita la temperatura el próximo domingo, ¿ok? Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días, para que ustedes vayan preparando su semanita. De ahí en adelante va a aumentar la temperatura, así que creo que ya se nos van a ir los días fríísimos. Así que vamos a andar más ligeritos, espero. Esperemos que sí, que así sea, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Así que nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy, que trajo Misada sus predicciones este 19 de febrero 2025 para lasestrellas.tv. Ahí lo pueden encontrar también el horóscopo, ¿ok? Ahora sí, vámonos con el horóscopo del día de hoy. Aries, analiza bien antes de tomar decisiones en el ámbito laboral. Aunque hay buena fortuna, debes equilibrar tu tiempo y dedicar más atención a tus seres queridos. Tauro, es el momento ideal para expresar tus sentimientos y disfrutar del presente. Sal de tu zona de confort y atrévete a vivir con intensidad. Géminis, tu vida social te abrirá puertas importantes. Aprovecha este momento para planear tu futuro laboral y permitir que el amor fluya. Cáncer, el amor y la pasión están a tu favor. En lo profesional recibirás reconocimientos que te harán sentir pleno y satisfecho. Leo, escucha tu intuición y evita el estrés. Las finanzas mejoran, pero es importante mantener un equilibrio en tus ingresos y egresos. Virgo, puedes sentir dudas en el ámbito laboral y familiar, pero pronto tendrás claridad. Se avecina una propuesta que beneficiará tu economía. Libra, es momento de actuar y avanzar en tus planes, no dudes, ya que todo está a tu favor para lograr grandes cambios. Escorpión, éxito y prosperidad llegan a tu vida, Júpiter impulsa tus proyectos y te brinda estabilidad económica. Sagitario, la suerte está de tu lado, lo que antes no fluía ahora se dará con facilidad en lo personal, en lo laboral y en lo económico. Capricornio, día favorable para firmar contratos, cerrar acuerdos y realizar cambios importantes en tu hogar y en tu vida sentimental. Acuario, es tiempo de hacer realidad tus ideas, recibe apoyo y brinda ayuda a quienes te rodean para avanzar en tus proyectos. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Se avecinan cambios positivos en tu economía y estabilidad familiar. Disfruta de este periodo de armonía y de éxito.

Y la primera nota que les traigo es acerca de Uber. ¿Tú utilizas Uber? Pues tras reiteradas amenazas, Uber permite a los conductores bloquear a usuarios problemáticos. A partir de febrero de este año, Uber implementará una función que va a permitir a los conductores bloquear a usuarios con malas calificaciones o comportamiento inadecuado. Vamos a ver cómo opera esta medida y qué implicaciones tendrá para pasajeros y socios conductores. En los últimos años ha surgido numerosas discusiones sobre la seguridad y el trato justo entre los viajes por aplicación. Un reciente incidente en el que una pasajera amenazó con hacer una denuncia falsa contra un conductor ha reavivado el debate sobre la protección de los socios ante comportamientos inapropiados de los usuarios. En respuesta, Uber ha decidido implementar una nueva función que va a permitir a los conductores bloquear a ciertos pasajeros. Y a continuación vamos a ver cómo funcionará esta medida y qué cambios traerá consigo, ¿no? Entonces, ¿cómo van a poder los conductores bloquear a los usuarios? A partir de la tercera semana del mes de febrero, los conductores de Uber contarán con una opción que les va a permitir bloquear a pasajeros cuya conducta no se alinea con las guías comunitarias de la aplicación. Este bloqueo se aplicará en los siguientes casos. Si el usuario recibe una calificación de una estrella, el bloqueo será automático. Si el usuario recibe una calificación de 2 o 3 estrellas, la aplicación ofrecerá la posibilidad de bloquearlo manualmente. Y este nuevo sistema significa que si un pasajero obtiene una calificación baja por parte de un conductor, no podrá volver a ser emparejado con él en futuros viajes. Sin embargo, el usuario seguirá teniendo acceso a la plataforma y podrá solicitar viajes con otros socios. Actualmente Uber permite a los conductores reportar incidentes dentro de la aplicación, pero la nueva herramienta va a facilitar el proceso y ahora pues al momento de calificar a un usuario si la puntuación es de 2 a 3 estrellas, la opción de bloqueo aparecerá de manera automática para el conductor, para que el conductor la confirme manualmente y esto otorga pues a los socios mayor control sobre sus experiencias en la plataforma. Si un pasajero desea conocer sus calificaciones, podrá hacerlo desde la sección de configuración de la aplicación, deberá acceder a la privacidad y luego al centro de privacidad y ahí encontrará la opción. ¿Quieres ver un resumen de cómo usas la app de Uber? Donde podrá revisar las calificaciones recibidas de distintos conductores, ¿ok? Uber ha implementado diversas iniciativas para garantizar la seguridad y el respeto dentro de su plataforma y la empresa subraya que la convivencia en cada viaje debe estar regida por la cortesía y el respeto mutuo, independientemente de las circunstancias externas como el tráfico o el estrés del día a día. Así que pues ya van a tener esa opción. Y pues en conclusión, la posibilidad de que los conductores bloqueen a usuarios problemáticos es un paso más en la evolución de Uber hacia una mayor seguridad y mejor convivencia dentro de su plataforma, al permitir pues que los socios conductores decidan con quién desean viajar. Y la empresa pues no solo protege su integridad, sino que también refuerza la importancia del respeto mutuo en cada trayecto. Con esas nuevas medidas, pues Uber espera seguir ofreciendo un servicio seguro y confiable para todos los usuarios. Pues a la vez, pues es un 50-50, ¿no? Un win-win. ¿Por qué? Porque al momento si tú no te sientes a gusto y le pusiste una calificación mal, pues no quieres volverte a subir con el conductor, ¿no? Y si el conductor, pues también... si hizo algo pues que no le gustó a la persona, pues dice, pues me tengo que poner las pilas y entonces va a tener oportunidades con nuevas personas, ¿no? Y bueno, ahora en esta nota de la inteligencia artificial, por ahí dicen que estamos jugando con fuego. La inteligencia artificial según sus propios creadores, ¿eh? Dos de los mayores genios de la inteligencia artificial han hablado y lo que dicen es aterrador. Desde comparaciones con la bomba atómica hasta advertencias sobre un futuro en el que los humanos podrían ser tratados como animales. Sus palabras nos obligan a cuestionarnos si estamos al borde de un cambio irreversible. ¿Es demasiado tarde para detener lo que hemos creado? La inteligencia artificial avanza a un ritmo vertiginoso. Pero algunos de los hombres que han estado en el centro de esta revolución tecnológica no están tranquilos. Demis Hassabis, que es el fundador de Google DeepMind, y Ilda Zuckerberg, cofundador de OpenAI. No es Zuckerberg, es Zuckerberg. Bueno, han lanzado advertencias que no pueden ser ignoradas. Si quienes han dado forma a la inteligencia artificial temen sus consecuencias, o sea, que ellos fueron los que crearon, entonces debería de preocuparnos a nosotros también. ¿Ustedes qué opinan? Pues claro, ¿no? Me preocupa mucho la inteligencia artificial como una nueva bomba atómica. Demis Hassabis ha sido claro: el desarrollo de la inteligencia artificial le impide dormir. En una declaración que ha sacudido el mundo tecnológico, comparó la inteligencia artificial con la bomba atómica, sugiriendo que podría ser la tecnología más peligrosa creada por la humanidad. Su preocupación radica en la velocidad con la que evoluciona la AI y la falta de regulaciones adecuadas para controlarla. El problema, según Hassabis, no es solo lo que la AI puede hacer hoy, sino lo que podría lograr mañana. Modelos cada vez más avanzados podrían tomar decisiones autónomas que escapen del control humano. Nos encaminaríamos hacia un punto de no retorno, esa es la pregunta, ¿no? Y ya Zuckerberg, cofundador de OpenAI, ha planteado una teoría aún más inquietante. Si la AI supera la inteligencia humana, podría vernos de la misma forma en que nosotros vemos a los animales. Y esta idea plantea pues un escenario escalofriante en el que la humanidad pues ya no estaría en la cumbre de la cadena evolutiva. O sea, la inteligencia artificial diría, son mismas mascotitas los humanos, ¿no? Según Zuckerberg, ¿cómo se pronuncia? Zuckerberg. Bueno, los sistemas de AI podrían llegar a desarrollar intereses propios, y si estos no están alineados con los nuestros, el futuro de la especie podría estar en riesgo. ¿Podría la humanidad convertirse en una especie obsoleta de su propio planeta? ¿Ustedes qué opinan? Digo que no. Antes de eso, destruyen la inteligencia artificial. Bueno, las declaraciones de Hassabis y Zuckerberg abren un debate urgente. ¿Estamos preparados para la AI avanzada? A pesar de los esfuerzos por regularla, los avances continúan sin freno. Gobiernos y empresas deben decidir si priorizan la innovación o la seguridad. Empresas como OpenAI y Google han prometido trabajar en sistemas de AI responsables, pero el problema es que la competencia por liderar el sector es feroz. Se puede detener el avance cuando cada nueva generación de AI promete revolucionar industrias y economías enteras. Pues el dilema de la humanidad: crear o controlar. El problema de la AI no es solo tecnológico, sino filosófico. Si podemos crear algo más inteligente que nosotros, debemos hacerlo. La historia demuestra que la humanidad rara vez frena su propia innovación, incluso si conlleva riesgos. Las advertencias de Hassabis y Zuckerberg nos obligan a reflexionar. Se debe pronunciar Zuckerberg, ¿no? Bueno, discúlpenme aquí, ¿ok? Estamos ante una herramienta que puede traer prosperidad o destrucción. La pregunta es, ¿podremos controlar lo que hemos creado antes de que sea demasiado tarde? Esperemos que sí, ¿no? La verdad, yo no sé por qué no ponen regulaciones ya, pero ya, que digan, no pueden seguir avanzando ahorita la inteligencia artificial, todos contrólense, párense y hasta nuevo aviso de que estén las normativas y que digan, y se tienen que cumplir con esto, y si no, pues si no entran en este rango, entonces estás cometiendo un fraude, un delito, bla, bla, bla, ¿no? Para que así las compañías pues no estén haciendo cosas que estén perjudicando pues a la sociedad y a nosotros los humanos. Y bueno, con esto nos vamos a ir una pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Porque te amo. Cuando digo que no quiero más de ti, es porque te quiero.

it on me, girl. Mueve, mueve. Call the police, girl. Házmelo así. Mueve, mueve. Estoy muriendo. Se rompe el silencio. Mueve, mueve. Me estoy derritiendo. Esto es un incendio. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 10 de la mañana con 42 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y me voy a ir directamente con el segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre alimentos que ayudan a combatir la depresión. Son comidas que pueden mejorar tu salud mental de forma natural, es un alimento pues antidepresivo, ¿ok? Te voy a dar varias opciones. Y bueno, lo que comemos no solo nos afecta físicamente, también puede tener un gran impacto en nuestro bienestar mental. Mejorar nuestra dieta puede ayudarnos a levantar el ánimo y aliviar la ansiedad, darnos más resiliencia mental y aumentar nuestra capacidad de pensar con más claridad. Y bueno, vamos a ver estos hábitos alimentarios que pueden ayudarte a sentirte mejor, contando hasta el método más probado de la nutricionista de Love Food, Angela Downing, para comer feliz, ¿ok? Aunque algunos de estos alimentos que te voy a decir pueden ofrecer beneficios en el manejo de trastornos como la ansiedad o la depresión, es importante que siempre busques ayuda de un profesional de la salud si padeces cualquiera de estos trastornos, ¿ok? Entonces, uno de ellos es tomar una taza de té. Tomar una taza de té es relajante en sí mismo, pero ¿sabías que podría haber otras razones por las que te ayuda a desconectar? Tanto el té negro como el verde contienen L-teanina, que es un aminoácido que podría ayudar a reducir la sensación de estrés y de ansiedad. La investigación sobre este tema está aún en sus inicios, pero independientemente de si la L-teanina tiene un efecto positivo sobre el estado de ánimo, el acto de beber a sorbos una taza de té caliente es innegablemente reconfortante. Solo ten cuidado de no consumir demasiada cafeína. Considera mejor un té que no tenga cafeína, ¿ok? La cúrcuma, calificada como uno de los alimentos más antiinflamatorios que existen, la cúrcuma ayuda a combatir el tipo de inflamación crónica de bajo nivel que puede alterar la función cerebral. Además, el ingrediente activo de la especia amarilla, la curcumina, aumenta los niveles de grasa omega 3 DHA en el cerebro, lo que puede ayudar a evitar trastornos de ansiedad. Y bueno, puedes probarla añadiéndola al curry o al café con leche. Los espárragos, que estos vegetales pues son muy deliciosos también, tienen muchas vitaminas, están repletos de vitamina C y de folato, así como la zarzapogenina, que según los estudios reduce los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Y no solo eso, sino que el gobierno chino ha aprobado el uso del extracto de espárrago como ingrediente funcional natural en alimentos y bebidas debido a sus propiedades ansiolíticas. Y el pavo. El pavo pues tiene una fuente de triptófano, así como otras aves, que es un aminoácido necesario para producir la serotonina, que es una sustancia química que produce felicidad, y también es una gran fuente magra de proteínas y vitamina B12 que puede ayudar a mantener equilibrado tu estado anímico. Y otros alimentos que contienen triptófano son los huevos, los lácteos, los frutos secos y las semillas. Las nueces de Brasil son la fuente alimentaria natural más rica en selenio, que es un mineral que muchos de nosotros no consumimos en cantidad suficiente. Y la Asociación Dietética Británica afirma que una ingesta deficiente de selenio puede aumentar los estados de ánimo negativos, por lo que tiene sentido incluir regularmente en tu dieta un puñado pues de estas deliciosas nueces, ¿no? Hay muchos alimentos, les voy a dar unos cuantos y yo creo que el día de mañana vamos a continuar con esta lista, si es que no se me pierde el artículo. Y un poco de cacao, ¿quieres una otra forma de darte un empujón mental? Prueba con sorber una taza de cacao caliente. Las investigaciones demuestran que los flavonoles de cacao mejoran el estado de ánimo y el rendimiento durante un esfuerzo mental sostenido. Y la mayoría del cacao se alcaliniza para reducir su amargor. Y por esto también reduce el volumen de flavonoles. y por lo tanto pues debes de buscar un cacao más pálido. Otros alimentos con flavonoles son los arándanos, las cerezas, el vino tinto, las manzanas, las habas y los cacahuates. Y el plátano, un delicioso plátano, de hecho ahorita me estoy tomando un licuado de plátano. Están llenos de bondades que contribuyen a la salud de nuestro cuerpo y nuestra mente. Es una fuente excelente de vitamina B6 que ayuda a producir sustancias químicas cerebrales como la dopamina y la serotonina. Y también contienen azúcares naturales y fibra. Ambos son importantes para darte energía, la energía que necesitas. Y parte de la fibra de los plátanos es almidón resistente. En lugar de ser absorbido por el estómago y el intestino delgado, este tipo de fibra fermenta en el intestino grueso y favorece la salud de las bacterias intestinales, poniéndote de mejor humor. Y ya voy a finalizar con este. Aumentar tus niveles de vitamina D. De hecho, hay suplementos, o puedes tomar 15 minutos de sol, 10 minutos de sol, para que te cargues de la vitamina D, ¿no? La vitamina D es esencial para la salud de los dientes, huesos y músculos, y también puede mejorar el estado de ánimo, aunque las investigaciones al respecto son contradictorias. Se le conoce como la vitamina del sol porque nuestro cuerpo la produce cuando la piel se expone al sol, pero también está presente en algunos alimentos. Los huevos son una buena fuente de vitamina D, al igual que el pescado azul, las setas y los cereales enriquecidos. Y hay que frenar el consumo de azúcar, así que todas esas donas, todas esas bebidas azucaradas que untan de pie con mucha azúcar, pues todo esto hacen el consumo, los efectos del consumo de azúcar, descubrieron que no mejoraba en absoluto el estado de ánimo. De hecho, cuando alguien está un poco triste o deprimido, pues optan por comer chocolates, ¿no? Pero no es cierto, o sea, te da pues como que la sensación de satisfacción por un instante y ya después te da un bajón de ánimo. ¿Por qué? Porque es demasiado azúcar, demasiado carbohidrato, y lo único que hacen es sentirse uno más cansado y menos alerta de lo que lo hacían antes de comer, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta, y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. De la mañana con 52 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales y hoy nos toca la lección 264 y nos dice: el amor de Dios me rodea. Recuerden que nada más estamos en los ejercicios, en el libro de ejercicios del libro Un Curso de Milagros, y hoy nos toca esta lección. Vamos a finalizar hasta la lección 365 y de ahí vamos a dar un nuevo inicio, ¿ok? De este segmento. Y bueno, aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. El amor de Dios me rodea. Y bueno, nuevamente viene la parte de la oración al principio. Si pueden cerrar los ojos, los invito a que lo hagan, ¿ok? Padre, estás delante y detrás de mí. A mi lado, allí donde me veo a mí mismo y donde quiera que voy. Estás en todo lo que contemplo, en los sonidos que oigo y en cada mano que busca la mía. En ti el tiempo desaparece y la idea del espacio se vuelve una creencia absurda, pues lo que rodea a tu hijo y lo mantiene a salvo es el amor mismo. No hay otra fuente que esa y no hay nada que no comparta su santidad, nada que se encuentre aparte de tu única creación o que carezca de amor que envuelve a todas las cosas dentro de sí. Padre, tu hijo es como tú. Hoy apelamos a ti, tu propio nombre, para estar en paz dentro de tu eterno amor. Hermanos míos, uníos a mí en este propósito hoy. Esta es la plegaria de la salvación. ¿No deberíamos acaso unirnos a lo que ha de salvar el mundo y a nosotros junto con él? Y bueno, pues está muy claro el mensaje de esta lección. El amor de Dios me rodea. Ver el amor de Dios en todo nuestro entorno, en todas las personas, en todo lo que está delante y detrás de nosotros, donde nos vemos, donde vemos a los demás, donde quiera que vamos. Esto es muy bonito recordarlo. ¿Por qué? Porque a veces a nosotros se nos olvida. Nos metemos tanto en nuestro día a día, entre las cosas que tenemos que hacer, las actividades por terminar, que por el trabajo, que la familia, que los problemitas que vemos en nuestra vida, etcétera, etcétera, que no nos damos cuenta, ¿no? De que sí, que Dios, que el amor de Dios nos rodea. Y hoy se nos invita a que recordemos que el amor de Dios está en todo lo que estamos contemplando, en todos los sonidos que estamos escuchando, en cada mano que busca la nuestra. En todo lo que está en nuestro entorno, en todo lo que vemos en nuestra vida, vamos a recordar hoy que el amor de Dios nos rodea, ¿ok? Hoy no es momento para hacer juicios, para criticar, para etiquetar, para preocuparnos. Es el momento de agradecer por este recuerdo, ¿no? Por darnos cuenta de que el amor de Dios nos rodea en cada paso que nosotros damos, en cada sonido que nosotros escuchamos, en cada palabra que nosotros decimos, el amor de Dios nos rodea. Está muy, muy bonita, no hay mucho que agregar. Yo pienso que está al punto, ¿no?, de lo que se nos invita el día de hoy. Y pues aquí voy a finalizar Encuentros Existenciales.

Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: si dejas todo en las manos de Dios, verás la mano de Dios en todo. Once de la mañana con 2 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este miércoles. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 9 a 11 de la mañana. Bueno, ese es el plan, ¿no? Hoy no se pudo, no se ha podido exactamente a las 9, pero hoy definitivamente no, empezamos muy tarde. Pues ya saben los problemitas técnicos. Yo creo que ya es momento de que voy a tener que cambiar de equipo próximamente. Entonces me rehusaba, pues, para no tener que hacer tantas cosas que tengo que hacer, pues, para poder tener todos los documentos que necesito para hacer este programa. Así que a ver si podemos hacer todo este cambio paulatinamente. Pero bueno, hoy los invito a que sintonicen el programa de la charla y meditación de encuentros existenciales. Tienen una cita muy importante hoy de 7 a 8 de la noche. Últimamente lo grabamos antes, pero lo transmitimos a esa hora en la grabación. Y en vivo usualmente lo grabo una hora antes o una hora y media antes, dependiendo, ¿no? Y a las 8 de la noche, no se pierdan lo mejor del deporte con Rabbit, que Rabbit ahora sí les va a traer todo lo que acontece en el mundo del deporte. Hoy a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Y ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.